Música vibra y cierro la salida de mi corazón. Hoy me amarás. Y mientras me acerco repaso estrategias, pero tu mirada que siempre me ha desarmado lo vuelve a hacer una vez más. Pero despierto y no te encuentro, huyes de mí sin decir más. Es una broma, son tus maneras. Para que tú comprendas, mujer, que no solo quiero tu cuerpo, yo quiero ser lo que sientes al ver el mar. Pero despierto y no te encuentro, huyes de mí sin decir más. Es una broma, son tus maneras, tienes mi sexo y nada más. Inquieta mi calma, llena mi alma, toda la noche me haces volar. Mi sol, mi guitarra y toda mi alma.